nosotros que estamos cargando cosas que no nos pertenecen. No nos pertenecen. En esta noche sea libre. Sea libre. Dile, yo me rindo a ti, Señor. Te lo entrego a tus pies. Lo entrego a tus pies. Vamos con lo que has estado cargando. Si es resentimiento, si es rencor, si es una enfermedad, entrégaselo en este momento. Dile, yo te lo rindo, Señor. Te lo entrego. Por cada llaga en tu cuerpo, nosotros fuimos sanados. Yo me rindo. Yo me rindo. Yo me rindo. Señor, yo me rindo. Te lo entrego todo a ti. Tuyo es, tuyo es. Hay alguien que pueda levantar sus manos. Vamos, levanta tus manos. Espíritu de Dios. Aquí hay gente que tiene que entregar dolores que hay en su corazón. Hay gente que tiene que sacar amargura. Hay gente que tiene que poner su confianza en el Señor. Hay gente que ha dejado de creer en que Dios vendrá tarde que temprano. Hay alguien que tiene que rendirse. Hay alguien que tiene que decir, hoy Dios lo va a hacer en mi vida. Dios va a llegar en mi vida. No importa cuál sea la enfermedad, no importa cuál sea la situación que esté pasando familiar en tu casa. Ahora, mientras nosotros adoramos aquí en libertad, hoy ustedes también vamos a adorar y vamos a rendirle al Señor todo lo que somos. Hay alguien que esté listo para adorar. Abra su boca y adórele. Dígale, aquí estoy delante de ti.